Seba, contanos sobre este primer encuentro que se realizó allí en la provincia de Tucumán, en San Miguel, ¿no? Sí, fue el primer encuentro, fue el día 8 y 9 de septiembre en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Lo organiza FAICA, que es la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Ambliopes, con el auspicio de la Unión Latinoamericana de Ciegos, que las siglas es ULAC. Sí. Bueno, la Secretaría de Gobierno de la provincia, el municipio de San Miguel de Tucumán, el municipio de Bellavista, ellos fueron los que organizaron y nos hicieron el recibimiento y todo lo que fue la logística del encuentro. Uh-huh. Piensen que éramos alrededor de 57 mujeres con discapacidad visual, que variaba entre una ceguera total y una reducción de la visión, que necesitábamos una logística como para poder movernos esos días. Exacto. Claro. Imagina, bueno, que en esos debates han salido muchas de las preocupaciones así puntuales que se enfrentan, ¿no?, los colectivos de mujeres que tienen discapacidad visual. Sí, mira, concretamente el encuentro estuvo a cargo de la secretaria general y coordinadora de la Comisión de Género de FAICA, que es la señora Fabiana Blasco, que además es la representante de la región NOA ante el COFEDI. Así que después la señora Gracia, miembro de la Red de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad y asesora de la legislatura porteña, o sea que había representantes a nivel nacional. También estaba la delegada de Derechos Humanos de Nación, o sea que era como para debatir cuestiones porque teníamos representantes directos. Uh-huh. Y el encuentro estuvo basado en tres ejes. Uno era la educación de las mujeres con discapacidad visual, sí. El otro era servicios de rehabilitación de las mujeres con discapacidad visual, y el tercer taller era educación sexual integral de las mujeres con discapacidad visual y la maternidad. Ajá. Sí. Si bien los otros tres talleres, tenían que ver con la legislación, cuáles son los derechos, las obligaciones, cómo acceder a una rehabilitación. Yo creo que el que fue más movilizante, porque son espacios donde además después en el intercambio y en los intercambios después de las exposiciones, uno se va enterando las distintas realidades que pasan en toda la Argentina. Entonces, en el último taller, lo más movilizante fue encontrarnos con que en la provincia de Jujuy, por ejemplo, una mujer que es madre necesita de tres personas que firmen y que son que firmen y certifiquen ante un juzgado que ella está capacitada para criar a su hija o hijo. Ah, sí, ¿dónde es eso? Solamente ¿en Jujuy? En la provincia de Jujuy. Ajá. Solamente por el hecho de tener una discapacidad visual. Ajá. Que además, de hecho, uno lo primero que piensa es, no, se está refiriendo a estamos hablando de una discapacidad mental, de una discapacidad motora a nivel físico que le impida moverse libremente. Uh-huh. No. Una mujer con discapacidad visual que sale de la maternidad necesita tres testigos que certifiquen ante un juez, uh-huh, que ella está capacitada para hacerse cargo de su hija o hijo recién. Uh-huh. Sandra, te estamos escuchando muy bajito por ahí. Bajo. ¿Ahora sí? Ahora sí. Perfecto. Tengo un tono de voz demasiado alto y a veces peco, intento bajarlo porque si bueno, no, te escuchamos, antes te escuchamos perfecto y ahora te estamos escuchando bien de nuevo. Ahora, ¿esta norma de Jujuy no se contrapone con alguna regla, alguna norma nacional? Por supuesto que se contrapone. O sea, esto de hecho generó un gran debate porque lo que era en la parte de acceso a la educación y todo lo demás, nosotros también teníamos lo que era inclusión laboral, que estaba a cargo de una compañera nuestra, de FAICA, que es abogada, Lorena Aguirre, y por supuesto saltó enseguida, bueno, con la cuestión de las leyes y las convenciones, pero también sabemos que una cosa son las convenciones y las leyes que hay a nivel nacional y que después las provincias están invitadas o no a adherir a las leyes nacionales. Claro. La convención no porque es de alcance, pero las otras leyes, las provincias están invitadas. De hecho, por ejemplo, en Río Negro, que digamos somos muy vanguardistas en cuanto a leyes, por ejemplo en la cuestión laboral, Río Negro jamás adhirió a la ley nacional de 5% de las personas con discapacidad para el ingreso laboral. Ajá. Yo esto tampoco lo sabía, o sea, me enteré hace poco cuando me acerco al Ministerio de Trabajo de la Nación, la delegación que hay en Viedma, y ahí me entero de esto. Río Negro no adhirió a esa ley. Mira vos. O sea, son cosas que por ahí están están reglamentadas a nivel nacional, pero se invita a las provincias. Sí. Sandra, no te escuchamos bien, ¿qué ley era? ¿Qué ley es a la que no ha adherido la provincia? La provincia de Río Negro no adherió en ningún momento, a pesar de que Nación invitó muchas veces a Río Negro a que adhiera a la ley de cupo laboral de discapacidad en el trabajo. Ajá, mirá vos. Entonces es como que queda supeditado a lo que el Estado provincial quiera hacer y a lo que los privados quieran hacer, ya sea porque se les reduce algunos impuestos, pero Río Negro no adhirió jamás a la ley de cupo. Mira vos. Esto es algo que me enteré hace poco, la verdad yo no lo sabía, son cosas que uno da como por sentado. Claro, no, yo también lo daba por hecho. ¿Y esa ley de cupo, qué establece, Sandra? El 4% establece. Si bien hay, digamos, uno conoce porque, digamos, no somos, Viedma no somos tan grandes y por ahí uno sabe que hay personas con discapacidad visual, con discapacidad motora, trabajando en distintos organismos del Estado. En el municipio, por ejemplo. En el municipio, el Ministerio de Salud, el Superior Tribunal de Justicia, el Ministerio de Desarrollo Social, yo que pertenezco al Ministerio de Salud, si bien estoy en la universidad y fui como representante del centro universitario, yo pertenezco a la planta de salud pública. Claro. Pero son cuestiones que no están reglamentadas. Mirá vos. O sea, pueden ingresar o no porque no hay una ley que los obligue claro. A cumplir con ese cupo. Ajá. Y en el caso de Jujuy, con la maternidad, es lo mismo. A ver, el acceso a la maternidad también. O sea, hay cuestiones a nivel nacional, pero al no tener reglamentado Jujuy, una mujer con discapacidad visual, antes de retirarse de la maternidad, tiene que presentar 3 testigos y firmar ante un juez, que está capacitada para hacerse cargo de ese hijo o hija. O sea, eso nos pareció totalmente aberrante. Sí. Claro. Bueno, tiene que ver también con las múltiples violencias que las mujeres a diario reciben de los diferentes niveles del Estado, ¿no? Sumado totalmente. A una discapacidad que se le suma. Sí, totalmente. En realidad es eso, a ver cómo... y cómo además transita la mujer con discapacidad todo lo que significa la violencia, digamos, una cultura todavía donde hay mucha primacía del patriarcado y donde justamente, al menos yo considero que por eso justamente van aumentando los casos de violencia, donde directamente y no te puedo acallar, entonces te mato. Claro. A ver, es como... Y en este caso también es lo mismo. Sandra, bueno, imagino que estos temas que muchas quizás de ustedes van a participar del Encuentro Nacional de Mujeres en Chaco, ¿no? Esto justamente fue juntarnos el colectivo de mujeres con discapacidad como para elaborar un documento para llevar al Encuentro de Chaco. Bien. Porque además pasaron cosas que uno dice, bueno, tienen que ver con justamente lo que nosotros reclamábamos. Dentro de todas las personas que viajamos, también vino una representante de Colombia, lo que significó que Karen tuviera que hacer, para que se den una idea, yo viajé 38 horas de ida, después 41 horas de regreso, y Karen tomó un avión desde Colombia, tenía que pasar por Ezeiza, cuando fue al aeropuerto de regreso, tenía que hacer unas combinaciones, se presenta, explica su discapacidad visual, porque además visión nada, cero, ciega totalmente, y no hubo desde el aeropuerto, desde la colaboración de alguna argentina o argentino que colaborara con ella, y perdió el avión. Claro. Entonces, ahí fue, decíamos, bueno, a ver, venimos de un encuentro donde justamente intentamos por nuestros derechos, a ver qué es lo que... el Estado nos debe proveer, no en sentido de igualdad, sino de equidad, y nos pasa esto con una compañera latinoamericana que viene y termina perdiendo el avión porque no hubo nadie que le dijera que su avión ya estaba por partir. Sí, es tremendo. Estas cosas que suelen ocurrir a veces. Uh-huh. Bueno, veníamos de un encuentro donde la idea era... Claro. Pero allá, estaba escuchando usted, pero acá también hay, o sea, por un lado responsabilidad institucional, un Estado que no tiene preparado nada para las personas con discapacidad, estoy pensando en un aeropuerto seguramente, donde se encontraba, y también alguna responsabilidad social, digo, ¿no? Ahí había pasajeros, había personas, ¿no? Sí, totalmente, Pato, por eso dije, además del personal del aeropuerto, a ver, alguien solidario, argentina o argentino solidario, que tendiera una mano y dijera... Claro. Claro. No por el nombre, porque puede no conocerla, no la conoce, obvio. Necesitas una mano, te colaboro con la maleta o algo. Porque, exacto. Sé que nos movemos con un bastón, significa que te queda una mano totalmente ocupada, y la otra que te queda libre para agarrar la maleta. O sea, por eso además hablo de equidad, estamos en la misma condición. No hablo de igualdad. está claramente entendido. Sí. Hablo de equidad. Bueno, no hubo nadie y Karen perdió el avión. Sí. Yo me imagino... Y así con un montón de situaciones, claro, ¿no? Que se viven a diario. Ahora, yo me imagino la situación de una persona con discapacidad visual en un aeropuerto donde casi todo es visual, ¿no? Exactamente. Pantallas, escaleras, puertas. ¿Cómo te las arreglás si no tenés a alguien que te ayude, ¿no? No, imposible. Bueno, es complejo, sí. Pero bueno, siempre digo, aparece gente igual, en la situación de Karen no apareció, por eso, bueno, después ya que pierde el avión y todo, pero en otras situaciones aparece aquí gente de la sociedad y te brinda una mano, ya sea para cruzar la calle, o sea, sin ir más lejos, yo voy a mi transitar por Viedma y siempre hago la broma de que mi transitar por Viedma es muy sociable. Claro. Desde uno que me ayuda a cruzar 25 de mayo hasta el Banco Nación, el otro que me ayuda a cruzar la otra calle, y uno como va interactuando con distintas personas, digo, bueno, salí a ser sociales por viernes. Digamos, con eso cubro las falencias edilicias, por ejemplo, la de las veredas. Exacto. Bueno, Sandra, te agradecemos por esta comunicación. Y seguiremos charlando, ¿no? Sí, totalmente. Sí, estoy a disposición, porque además el centro universitario tenemos estudiantes, compañeros míos, bueno, soy estudiante de la universidad con distintas discapacidades y desde el área de accesibilidad, de la cual también formo parte, intentamos acompañar el proceso del estudiante, digo, acompañarnos también, porque a veces a mí también se me plantean cuestiones que tienen que ver con mi discapacidad y vamos construyendo juntos. Y eso de que fuera en representación del CURSA tenía que ver con eso, ¿no? A ver qué es lo que uno puede enriquecerse y traer experiencias de otro lado, y decir que se puede.